En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. Hola, buenos días. Bienvenidos de nuevo a Lo Contó la Radio, a la segunda parte de un programa especial que empecé ayer y que yo mismo sabía que no tendría tiempo de abordar en una sola edición, porque estamos repasando la historia de esta cadena de radio, Onda Cero, que cumple 35 años el próximo 26 de noviembre, nada más y nada menos. Con este motivo, estamos sacando de las cajas archivos, voces, sonidos, sintonías de buena parte de los programas que hemos emitido a lo largo de nuestra trayectoria. A ver, ¿por dónde íbamos? Nos quedamos ayer justo en la temporada 1999-2000. Empezábamos el nuevo milenio, cuando echaron a Julia Otero de las Tardes, que lideraba, y contrataron a Marta Robles para conducir en esa franja a toda radio. Telefónica acababa de adquirir Onda Cero a la 11 y el nuevo equipo directivo tomó otras muchas decisiones, además de la destitución de Julia Otero. Al cambiar de dueños, cambiamos de sede. Nos fuimos del Paseo de Pintor Rosales a la calle Ortega y Gasset de Madrid. Javier Algarra sería nombrado nuevo director de informativos de Onda Cero y nuevo presentador de La Brújula. Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Onda Cero. La Brújula, con Javier Algarra. Buenas noches. Las intenciones que tenían los etarras detenidos tras el último atentado de ETA, la polémica desatada por la asistencia o no a la manifestación de mañana en Bilbao convocada por el Lehendakari, el viaje del presidente del gobierno al lejano oriente y el derecho legal de una madre biológica para arrancar a su hijo de los brazos de sus padres adoptivos, temas de portada en La Brújula de este viernes 20 de octubre. Y en agosto del año 2000 se produjo el fichaje de José María García, que sería nuevo director de deportes y que traería al equipo de Super García a las noches de Onda Cero. Es el mayor despliegue de medios nunca visto en la Vuelta Ciclista. Pide una vuelta sin precedentes en Onda Cero. A la cabeza del pelotón, José María García. Con un gran equipo técnico y humano, para no perder detalles. Un helicóptero, 10 unidades móviles y más de 20 profesionales. Javier Ares, Álvaro Pino, Rafa Carrasco, Pepe Gutiérrez, Chema del Olmo. Vive la Vuelta Ciclista en Onda Cero, con José María García y el mejor equipo deportivo de la radio. Onda Cero, mucho más. Super García en Onda Cero. José María García. Muy buenas noches y saludos cordiales. En nuestro improvisado estudio central, hoy en este magnífico Hotel Meliá de Córdoba. Primero, y de bien agradecidos, la bienvenida cordial y nuestro agradecimiento al director y capitán don Armando Reynoso, que nos ha colmado de facilidades para poder llevar a cabo el trabajo largo, pero creo que interesantísimo, a lo largo de la jornada. Concha García Campoy cogería las riendas del magazine Hoy es Domingo. Hola, muy buenos días. Hoy estamos de feliz cumpleaños porque Onda Cero cumple hoy sus primeros 10 años de vida. Y Hoy es Domingo, ya saben, y nos van conociendo, y queremos tomar el pulso a lo más vibrante de la semana. Comenzaba con el Día de la Infancia y acababa con el grito de los millones de mujeres en el mundo que sufren violencia y malos tratos. A la infancia hemos querido homenajearla con recuerdos muy concretos de personajes ligados a ella, como Teresa Rabal, Fito o Carmen Posadas, Rosa León. Ellos nos contarán vivencias personales. De las mujeres que sufren hablaremos con José San Martín, que dirige el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, que ha organizado las jornadas internacionales en esta ciudad, y con una periodista que siempre ha gritado las injusticias, Carmen Sarmiento. Jesús del Pozo pondrá imaginación e ideas, Ella baila sola, talento y músicas, y la gran Sara Montiel, recuerdos de toda una vida. Para nuestro ruido de cacerolas nos vamos a ir al Casino de Madrid y seguiremos prestando atención, naturalmente, al cine de Antoñita Guarromán, a las pasiones de Pilar Eyre y a las sugerencias de Lorenzo Díaz. Así que comenzamos comenzamos hoy es domingo con muchos homenajes, muchas referencias y reivindicaciones y un cumpleaños, porque hoy cumplimos 10 años. ¿Qué tal, Lorenzo? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues, como historiador de la radio estarás de más de fiesta que bueno, otros días, supongo. Hombre, no me gusta que nos tiremos flores a nosotros mismos, pero hay que decir que la historia de la radio, el hito que ha marcado Onda Cero, es de una relevancia histórica fundamental. Solamente en 10 años se ha colocado la segunda cadena de radio de este país, mojando la oreja nada menos que a la radio pública, que tiene 60 años de historia, a la COPE, que tiene 40 años, y bueno, sobre todo es una radio plural, con un target, como dicen ahora los cursis, de centro-derecha, de público urbano, apasionado por la democracia, y con, bueno, con dos líderes mediáticos importantes, como es Luis del Olmo y como es José María García, a los que yo llamo flautistas Lamelín de las ondas, porque tienen la habilidad de secuestrar las audiencias donde van. Y Carlos Pumares se traería a Onda Cero su conocidísimo polvo de estrellas. Él, junto a otros tantos, desembarcaba en Onda Cero como parte de la fusión entre Radio Voz y esta casa, Onda Cero. Carlos Pumares, polvo de estrellas, Onda Cero. Pues vamos a hablar un poco del Festival de Cine. Luego, más tarde, con Rafael Fernández seguiremos hablando de él. Ahora único decir que lo que decía ayer, si el público va y quien más paga es Asturias y Gijón, pues es un magnífico festival porque se llena ahora. Yo lo digo sinceramente, qué incómodo es ir aquí al cine, como en tantos sitios. Lo del Jovellanos no tiene nombre. Y lo del centro tampoco es una cosa para volverse loco y tirar boinas al aire. Centros son cines privados de la empresa Clarín de Oviedo, donde también las cabezas predominan y la manía de los cines modernos a oscuras. ¿Qué problema tendría el Patatú cuando encargó los cines con que no haya luz en sus cines? Yo no lo entiendo. A ver si los que están ahora le ponen luces, porque seguro que todos los de Oviedo me dirán lo mismo de los Clarín o los Brooklyn. ¿Pero por qué hay que estar a oscuras? Las monjas. Bueno, y lo del Jovellanos, ¿qué cabezas? O sea, leer un subtítulo es una cosa tremenda. No se puede, porque es de esos locales donde no te molesta el de delante. No, el de delante nunca. ¡El de tres filas adelante! ¡Qué bestia de arquitecto! ¡Qué bestia! ¡Qué mula! De arquitecto, y debió hacer eso. ¡Qué bestia! ¡Qué animal! ¿Cómo se nota que él y su familia no iban al cine? Estamos recordando los 35 años de historia de Onda Cero. Vamos por el año 2000, por el nuevo milenio. Y entonces también se emitía otro programa llamado Ládrame Mucho, espacio de mascotas, presentado por Carlos Rodríguez. En Onda Cero, Ládrame Mucho, con Carlos Rodríguez. Pues muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Aquí estamos un domingo más, Ládrame Mucho, en Onda Cero. Ya sabéis, principalmente programa dedicado a nuestros buenos amigos, los animales de compañía. ¿Y cómo vamos a hacer este programa sin mucha gente? Todos derrochando cariño y amor hacia estos seres vivos tan increíbles. Buenas tardes, don Antonio Perea. Hola, buenas tardes, nos de Dios a todos. Nos de Dios, Margarita Sanz. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Perfecto. También José Luis, a los mandos técnicos del programa. Ahí están, José Luis, Celia García y María Cereijo, esas dos maravillosas mujeres que se ponen en contacto con todos vosotros. Ya sabéis que tenéis un teléfono continuamente abierto para lo que os apetezca, para lo que queráis. Victoria Prego y Antonio Jiménez tomarían las riendas de La Brújula del Mundo. Fue una época de sinergias con el diario El Mundo, dirigido por Pedro J. Ramírez. Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula del Mundo. Dirige Victoria Prego, con Antonio Jiménez. Un escalofrío ha recorrido la espina dorsal de los países desarrollados de Occidente desde que los medios de comunicación anunciaron ayer que se estaba iniciando la clonación de seres humanos en Estados Unidos y que se podía llegar a conseguirlo. Naturalmente, las derivaciones éticas de semejante noticia son de sobra evidentes y de un calado profundísimo y extraordinario. Pero tienen ustedes que saber que no hay tal cosa, o por lo menos no hay tal cosa de momento. En primer lugar, el experimento anunciado ayer por una empresa privada norteamericana ha sido un fracaso. Es decir, el embrión ha muerto y el proyecto no ha prosperado. Hay que recordar que estos experimentos, que se llevan haciendo desde hace bastantes años sobre animales, en términos generales se han saldado casi siempre con un elevadísimo porcentaje de fracasos, es decir, seres reproducidos llenos de malformaciones, y con una mínima proporción de éxitos, de los cuales es buena muestra la famosa oveja Dolly. Pero lo segundo del asunto es que los científicos, la mayoría de los científicos que han hablado sobre este asunto, sostienen que para conseguir beneficios para la salud de los hombres, es decir, lo que se llama fines terapéuticos, es decir, beneficios para la salud, no hace falta en absoluto clonar embriones humanos, que se puede recurrir a otras fuentes, como los embriones que ya están congelados y no se van a volver a usar, o las células madre procedentes de adultos. De manera que es, en definitiva, un debate imprescindible, necesario, pero lo que no es, es urgentísimo, porque lo que supimos ayer no era lo que creíamos o lo que temíamos. De manera que un poco de calma y, efectivamente, debate, pero debate sosegado. Esta noticia es, de todas maneras, de una importancia enorme y por eso estará presente, por supuesto, en nuestra brújula del mundo, que empieza ahora mismo y se desarrollará a lo largo de la tarde hasta las 12 de la noche. Pero claro, no es nuestra única información. Está también la guerra de Afganistán, que hoy ha conocido novedades muy interesantes. El objetivo esencial de esta guerra, de esta crisis que vuelve al primer plano de la actualidad hoy, es encontrar vivo y probablemente matar, estoy hablando de los propósitos de los aliados, a Ben Laden y al Mullah Omar, que parece que están escondidos en Kandahar. Vaya usted a saber si efectivamente están ahí o no, pero el hecho es que los marines norteamericanos están a las puertas de la ciudad y dominan ya el aeropuerto en esa ciudad en la que se refugian supuestamente estos líderes talibanes. Estas cosas y muchas otras más vamos a abordar ahora y a las 10 de la noche en la Brújula del Mundo, que hoy en su tiempo de tertulia cuenta con María Antonia Iglesias, Isabel San Sebastián, Jesús Maraña y quizá otra persona. Tenemos algunos invitados para las entrevistas, pero eso lo reservamos para luego porque es sorpresa. Antonio, cuando tú quieras, vamos a la guerra. ¿Cómo están las cosas? Pues vamos precisamente a la guerra. Muy buenas tardes, Victoria Prego. Los marines norteamericanos, como bien decía, se encuentran ya a las puertas de Kandahar, la ciudad espiritual de los talibanes y último reducto de los fundamentalistas tras la caída de Kunduz en el norte de Afganistán. Fue un tiempo en el que se decía que Onda Cero contaba con el Dream Team de la radio, así se hacían llamar, una especie de estrategia de marketing que tuvimos aquí. Ese Dream Team estaba formado por grandes estrellas como Luis del Olmo, que hacía las mañanas, José María García en el deporte, Victoria Prego en la brújula y Carlos Herrera, recién fichado Carlos Herrera en 2001, porque a partir de septiembre de este año se encargaría de las tardes con Herrera y punto. Señoras y señores, me alegro. Buenas tardes. La piel de un escéptico y casi siempre hallaréis debajo los nervios doloridos a un sentimental. Eso es lo que somos en este programa que espera de forma impaciente los lunes para ponerse en contacto con el mejor casting de la radio española. Hoy vamos a hablar de historias de masones, de un señor que estuvo enganchado con una mujer por teléfono y la factura le salió por un pico. Creyó en ella porque era afectuosa y uno necesita que le digan que le quieren, que les voy a contar. Llega una Navidad cargada de regalos y probablemente un año más vuelva a caer en regalos inútiles. ¿Cuáles son las cosas más inútiles que usted ha comprado en su vida? Eso se lo preguntaremos a partir de las 5. Bueno, eso y más en este espacio lleno de turbadoras sugerencias. Herrera y punto. En el que nos encontramos los de siempre, a la hora de siempre y hasta las 8 en punto de la tarde. Era... Fíjense ustedes qué alineación le traemos en una tarde de lunes. en una tarde cualquiera de lunes, podría ser cualquier otra, pero está Alfonso Ortuño, que no es cualquier otro, nada menos que Alfonso Ortuño. Y Orihuela, buenas tardes. Muy buenas tardes. Me alegro mucho de saludarte. Pues yo también. Y Maribel Escalona y Moncayo, cada día más rubia, más delgada, más alta. Gracias, gracias, puedes seguir. Más limpia, más todo, todo. Más guapa, te ha faltado lo importante. Y Antonio García Barbeito. Antonio, buenas tardes. Queridísimo, buenas tardes. No sabes cuánto tiempo pasó en el SICAR recogiendo. Ya no teníamos sillos, bastante recogiendo para bienes del programa. Todo el mundo. Parece que llevamos 20 años haciendo el programa. No me digas. Qué maravilla, todo el mundo. ¿Cómo lo hacen ustedes? Digo, eso no se puede decir. Vaya por Dios. Eso es la otra cocina de la Herrera. Ahí. Solo en la segunda edición de este programa de tarde, a Carlos Herrera y a todo el equipo de informativos de Onda Cero, les tocó cubrir los atentados del 11 de septiembre. Son las 4 de la tarde y un minuto. A esta hora debe arrancar el programa Herrera y Punto. Carlos Herrera, que ha pasado un año en Estados Unidos y que conoce bien la idiosincrasia de ese país y precisamente la seguridad que hay en torno a los edificios oficiales. Carlos, buenas tardes. Querido Víctor, muy buenas tardes. Efectivamente, alarma nacional en los Estados Unidos. Alarma nacional en un país que conoce y teme muy bien cuáles pueden ser las acciones terroristas de los muchos grupos que tienen puesto su ojo en la capital del mundo, en la ciudad de Nueva York. Pero no solo en la ciudad de Nueva York, como estamos viendo después de las informaciones que les está dando, que les está adelantando de forma magnífica Onda Cero Radio. Alarma nacional en un país que está viviendo una jornada, un amanecer, una mañana de auténtico apocalipsis. Presuntamente terroristas islámicos incluso se habla, y se habla ya del Frente de Liberación de Palestina. Son algunas informaciones que han surgido del entorno de la Casa Blanca. Podrían haber secuestrado dos aviones en el aeropuerto de Boston, haberse dirigido hacia las Torres Gemelas de Nueva York, las populares World Trade Center, que son no más que un centro comercial de primera magnitud, y no solo centro comercial, perdón, centro de oficinas, sino también una atracción turística de la ciudad muy importante. Desde su azotea, desde la planta 107, puede observarse una visión de Manhattan prácticamente superior, y no prácticamente, superior a cualquier otra que se pueda ver desde la ciudad. Son cientos, miles los turistas que todos los días ascienden hasta esa azotea que ahora mismo está ardiendo y que está tapada literalmente por un denso humo negro que parte de una de las plantas, exactamente la planta en la que se estrellaba el primer avión. En Onda Cero, lo contó la radio, con Diego Fortea. En la temporada 2001 también llegaría a Onda Cero un nuevo programa de noche de la mano de Javier Gurruchaga, Tren a Sanadú, un late night con música en directo, con banda, desde el Teatro Príncipe Gran Vía, y con público en directo todo el mundo podía asistir. Increíble. Buenas noches, señoras y señores. El Tren a Sanadú comienza su andadura. 14 de septiembre de 2001. Vamos a viajar juntos en esta experiencia apasionante en Onda Cero. El Tren a Sanadú, con la Orquesta Mondragón, con muchos invitados, hasta las 5 de la mañana. Ladies and gentlemen, el show va a comenzar. Buenas noches, España. Son exactamente las 2 menos 23 minutos de la mañana, de la madrugada fascinante. Entrada absolutamente gratis, queridos. Radio en directo. ¿Queréis conocer las tripas de una radio? Venid aquí, estamos en el Teatro Príncipe. En esta noche del Tren a Sanadú, nuestro primer programa, 14 de septiembre, habrá algunos pequeños fallos, pero es lo bueno que tiene el directo. Ha venido gente, ha venido público, estamos aquí, estamos entrando en calor con esta sintonía, que será la sintonía de nuestro consultorio. Tendremos un consultorio en el Tren a Sanadú. Pero yo quisiera comenzar este programa, quisiera en nombre de la orquesta, de todo el equipo de la emisora, todos vamos a rendirle un homenaje a esa ciudad fascinante que es New York, Nueva York, cantándole precisamente New York, New York. Ahí va Michelle McCain con la Orquesta Mondragón. New York, New York, nuestro homenaje, vamos allí. Tentación vive arriba. ¿Qué es la tentación vive arriba, Verónica? Diriges aquí Es una obra de teatro que, como todos sabéis, hizo en cine Billy Wilder en los años 50 y nosotros hemos hecho una versión a Madrid. En la temporada 2002-2003, tras la salida de José María García de Onda Cero, Javier Ares y Javier Ruiz Taboada se ocuparían de Radio Estadio. Las 8 de la tarde, 22 minutos. Las 7 y 22 en las Islas Canarias. Bienvenidos un día más. Buenas tardes. Aquí estamos con el fútbol, los de siempre en Radio Estadio, en la sintonía más deportiva, en la sintonía de Onda Cero. Les habla con mucho gusto Javier Ruiz Taboada, dirige la orquesta Javier Ares. Saludos amigos oyentes, bienvenidos al Radio Estadio de la Liga de Campeones. Primera jornada de la liguilla de octavos de final, 16 equipos en liza y entre ellos 4 españoles, 4. Y Miguel Ángel García Juez fue designado como nuevo conductor de las noches del deporte con la brújula del deporte. En Onda Cero, la brújula del deporte. Miguel Ángel García Juez. Saludos, saludos y muy buenas noches a todos, señoras y señores. No pudo ser. El Milán ha vuelto a vencer en esta ocasión por 1-0 a un Real Madrid que no ha tenido una gran intervención en San Siro. Tampoco ha acompañado la suerte al Depor, que ha empatado a 2 en Riazor con la Juventus en un partido en el que el equipo gallego no se lució precisamente mucho. Les hablaremos también de la reunión del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol, que ha decidido, y cito textualmente, abrir procedimiento disciplinario al Barça por la presunta comisión de hechos de naturaleza grave o muy grave durante el partido del pasado sábado con el Real Madrid. De La Brújula, el espacio informativo de la tarde-noche de Onda Cero, se encargarían entonces Carmen Martínez Castro y Fernando González Urbaneja. La brújula. Carmen Martínez Castro y Fernando González Urbaneja. Hola, muy buenas noches. Un saludo a las 11 menos 12 minutos de la noche, las 10 menos 12 minutos en Canarias de este martes 26 de noviembre de 2002, en el que, como acaban de escuchar, no le han ido especialmente bien las cosas a los equipos españoles en la Liga de Campeones. Lo que sí nos ha deparado la jornada ha sido un acuerdo de aplicación inmediata producto de la cumbre hispano-francesa que se ha celebrado hoy en Málaga. Un acuerdo en virtud del cual España y Francia han decidido aplicar con carácter inmediato la prohibición a los barcos de circular por sus aguas territoriales a todos aquellos barcos que son como el famoso, tristemente famoso Prestige, es decir, aquellos que transporten fuel o alquitrán, que dispongan de un solo casco, es decir, que no cumplan las reglamentaciones ya establecidas sobre el doble casco y que además tengan 15 años de antigüedad. Las 11 y 5 minutos de la noche comenzamos esta tertulia de La Brújula con un ambiente más bien luctuoso, sobre todo en lo que se refiere al deporte. Fernando González Urbaneja, muy buenas noches. Muy buenas noches, luctuoso porque teníamos que ganar 6 puntos y hemos ganado uno solo. Y esto no es, hombre, hay tardes que no salen bien, que esto se arreglará, pero la cosecha ha sido malo. José Ignacio Bercha se ha descubierto, aquí lo vamos a confesar, como un auténtico hooligan. ¡Qué barbaridad! Oye, el gol de Raúl ha sido gol, ¿no? O por lo menos lo merecía. ¿Cómo ha dicho García de Loza que no? Esto de que un árbitro español se atreva a decir que un gol de un español, en tierra extraña, además, no es gol, a mí me ha dejado... Ahora, ¡Qué bravo! Tú no lo has visto. José Luis Gutiérrez. ¡Qué bravo era Raúl! Buenas noches. Que lo quería meter de cualquier forma. Se estrenó también en Onda Cero, Onda Agraria. Onda Agraria. Con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, y muy buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Hoy, sábado 11 de septiembre, damos comienzo a una nueva etapa de Onda Agraria, con un programa lleno de nuevos contenidos y un programa ágil, en el que trataremos muchos temas de interés, como ya venía siendo habitual. Por entonces, ya se emitía en Onda Cero Esta Noche o Nunca, con José Luis Salas, Sergio Fernández el Monaguillo, Luján Argüelles y Yuli Tomasoro. Preguntamos hoy en nuestro insigne confesionario. Verás, son tres preguntas muy claras. ¿Tus vecinos son como los Roper o como los de Gran Hermano? ¿Cómo te llevas con tus vecinos? Creo que son respuestas lógicas. Cuéntenos tus historias de vecindad, las de la comunidad, las que tienes en esas reuniones maravillosas. Porque las reuniones de la comunidad, ¿sabes? ¡Oh, el libro! Eso es para colocar una cámara oculta. Es un hecho histórico. Esto está el 23F y luego la reunión de mi comunidad. Anual, es el único acto un poco que podamos destacar en el anuario de la aventura. Por cierto, el pasado viernes, sábado, tratábamos un tema que nos va a dar para más programas, sin duda alguna, es que la gente opinase sobre los cines, ¿no? Pues si se ven bien, si el público se comporta, si no se comporta, si se conectan los móviles, si se desconectan, un larguísimo etcétera, ¿no? Tanto es así que durante el fin de semana, esta noche nunca, @onda0.es, no ha cesado de recibir, no ha parado de recibir emails. Así que entre Monaguillo, Luján, a ver si podéis por lo menos dar un poquito de cobertura para que luego no digan, hay que ver que mando los Emilios y ni siquiera los leen, ¿no? Pero tenemos de diversos... Y además de muchos temas, no solamente de ese, pero hay para dar y regalar, ¿eh? En 2003, nuevo cambio en Al Primer Toque. Esta vez le tocaría presentar a Manu Carreño. Buenas noches, 12 y un minuto, estamos en Onda Cero en directo Al Primer Toque, casi clasificados, tanto Deportivo de la Coruña como Real Sociedad, pero todavía no, solo el Real Madrid de los cuatro españoles está clasificado a falta de dos jornadas para ellos. Mañana juegan el quinto partido, al igual que el Celta, pero Deportivo y Real Sociedad deberán esperar a la última jornada, la sexta, para lograr el pase a octavos, aunque todo hace indicar que así va a ser porque tienen pie y medio en esa siguiente ronda. Estamos en Lo Contó la Radio, repasando los 35 años de historia de Onda Cero. Vamos por el año 2003. Escuchen cómo sonábamos, ¿se acuerdan? Javier González Ferrari fue nombrado nuevo presidente en esta época y Carlos Alsina, director de informativos y presentador de Noticias Mediodía. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Valencia sí, Vandellós no. La Copa América de Vela se celebrará en Valencia en el 2007. Ahora mismo lo están celebrando con cabalgatas en las calles, cientos de voluntarios que siguen dando la noticia a quienes todavía no se hayan enterado. Lo que no viene a España es el proyecto ITER, la fusión nuclear. La Unión Europea se ha decantado finalmente por Francia como candidata, por la ciudad de Cadarache. A cambio, albergaremos la sede de la entidad jurídica que desarrolle este proyecto. Es una especie de premio de consolación. Los autónomos del País Vasco se han pronunciado contra el plan Ibarretxe. Más del 70% de los asociados opina que la propuesta del Lendakari no traerá nada bueno para Euskadi. Y hay división de opiniones sobre una novedad que va a estudiar el viernes el Consejo de Ministros, que se pueda conducir a los 17 años con una licencia en prácticas y con la obligación de que el menor vaya acompañado de un conductor con al menos 8 años de experiencia. A unos todo esto les parece muy normal, a otros les parece un poquito arriesgado. Miércoles 26 de noviembre, hora de noticias en Onda Cero. Carlos Alsina. Noticias Mediodía. Muy buenas tardes, fiesta en Valencia. Por cierto, una temporada rara porque no hubo Rosa de los Vientos. En su lugar le tocaron las madrugadas aquella temporada a Begoña Gómez de la Fuente. La noche es nuestra. Muy buenas noches, bienvenidos a todos, bien hallados, y ya estaban aquí en la sintonía de Onda Cero. Esta noche vamos a hablar de psicoestética y en estos momentos no me voy a detener a explicar qué es esta ciencia porque nuestro invitado lo hará dentro de unos minutos, pero el tema está relacionado con nuestra imagen. Tenemos los españoles una imagen moderna, actual, dinámica, acorde cada uno con su personalidad, así como Sergio Fernández, por ejemplo. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, me alegro mucho de tu persona, ¿no? Igualmente. Hombre, si te vas a meter conmigo ya de principio, no. Perdona. Hombre, yo fui el otro día al peluquero con una foto de Brad Pitt y le dije, haz lo que puedes, y me dijo, es que esto ya es operando. Entonces, no sé lo que podremos hacer, pero esta noche... Oye, descríbete, para aquellos que no te conozcan, descríbete. Bueno, ¿os acordáis de Kobe? Qué exagerado es, de verdad. Además, tú tienes un pelazo impresionante, Sergio. ¿Un qué? Un pelo. ¿Un pelo impresionante? ¿Un pelo? ¿Dónde está mi pelo? Sí. Tienes el lleno de caracolillos, rizado, pues sí, abundante. Es que tengo varias personas que no quieren que me corte el pelo. Entonces estoy pasándolo mal. Sí, ¿verdad? Estoy pasándolo mal. Y ahora mismo estoy como lleno de rizos. Soy una especie como de niño travieso, ¿no? Con tanto rizo, pero me he hecho una mijita de fijador. Ajá. ¿Sabéis? Se me queda el pelo así, una mijita de ordenado. Entre Mario Conde y el muñeco Michelin, ¿no? Una cosa así más o menos, ¿no? En la temporada 2004-2005 llegó el fichaje de Isabel Gemio para las mañanas del fin de semana. El programa se llamaba Te doy mi palabra. Buenos días. Un inciso antes de comenzar. Hoy es un día muy especial para el mundo, pero también es un día muy especial, pero que mucho, para mi mundo personal y profesional. Entenderás que volver con el primer amor es de esos momentos de la vida que se viven con un sentimiento intransferible, único. Pues así me siento yo. Gracias por compartirlo conmigo. Ahora sí que comenzamos. En Onda Cero, te doy mi palabra. Isabel Gemio. Comenzamos en una fecha que ya nunca podremos olvidar. Hoy, hace 3 años, los cimientos del mundo temblaron al tiempo que caían las Torres Gemelas. El presidente Bush dijo después de la invasión de Irak que el mundo era más seguro. Es evidente que no es así. En el año 2004, dentro de Te doy mi palabra, Carlos Rodríguez introdujo su sección como El perro y el gato, que más adelante se convertiría en programa. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Hoy es 26 de noviembre, ¿eh? 26 de noviembre, ¿qué te pasa, Pilar? Que ya, te vas a dejar sorda. Ya empiezas echándome la bronca y no he dicho nada más que 10 palabras. Entonces parece que estoy en mi casa. Es fenomenal. Bueno, que es 26 de noviembre, que esto es como El perro y el gato. Estamos en Onda Cero y ya sabéis que tenéis muchas formas de participar con nosotros en este programa tan animal y tan querido. Pues el primero, 91-426-2599, que es nuestro número de teléfono, y también un correo electrónico, que es como el perro y el gato, @ondacero.es. Recordaros a todos que hay muchísimos premios y que además de todas las llamadas y de todos los correos electrónicos que entren en el programa de hoy, una suscripción para un año completo para la revista Mascotas, que ya está en el kiosco. Uno se la llevará gratis, el resto a Page in the Kiosker. Y hablando de novedades de aquella temporada 2004-2005, Juan Diego Guerrero fue nombrado nuevo director y presentador de Noticias Fin de Semana. Onda Cero. Noticias Fin de Semana. Juan Diego Guerrero. Buenos días en este sábado, que no será un día cualquiera. Parece ser que podría ser un artefacto en el interior de uno de los vagones que ha reventado. Ese convoy se encuentra ahora mismo parado en la estación de tren de cercanías. Estamos viendo en estos momentos cómo están sacando a 2 personas en volandas, efectivamente heridas, y las intentan sacar hacia el exterior. La verdad es que la situación es espectacular. Estamos viendo salir heridos uno detrás de otro de esta estación absolutamente acordonada por la policía. Otra avioneta ha chocado contra la torre número 2 y, según un testigo presencial, la avioneta se ha tragado el edificio. Eso es como uno de los testigos ha relatado lo que ha visto desde una de las torres contiguas alrededor de la zona del World Trade Center, que como todos sabemos es una de las zonas. Ahí está la policía, que se está dirigiendo en este momento al lugar del posible atentado. Así los comenzamos a vivir en Onda Cero Radio. 2 días 11 que ya son historia y que cambiaron nuestras vidas. El 11 de marzo en Madrid, hoy se cumplen 6 meses, y el 11 de septiembre en Nueva York, hoy se cumplen 3 años. Hoy sábado, día de conmemoraciones diversas, por encima de todo, seguimos preguntándonos qué es lo que ocurrió, especialmente qué ocurrió el 11M. Trasladaremos esa pregunta a los políticos en este informativo, pero nos interesaremos por las personas que rodeaban a estos 192 seres humanos que murieron en Madrid hace medio año. También nos preguntaremos por las secuelas psicológicas que perduran. JJ Santos volvería a Onda Cero para encargarse de las noches del deporte. Al primer toque. ¿Qué tal? Buenas noches. 12 de la noche y 43 segundos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Después de casi 3 meses de esta nueva etapa del primer toque, ya sabrán que los viernes no descansamos, que estamos también aquí los viernes. Pero bueno, se lo recuerdo. Día intenso, este viernes que ha terminado pues hace exactamente ahora un minuto. Villar va a seguir de presidente de la Federación Española de Fútbol, 4 años más. Me imagino que casi todos ustedes a esta hora lo saben. El Barça ya duerme en Madrid, esperando el partido que tiene mañana en Getafe. Ahí espera un equipo animoso y que está causando sensación. Hablaremos con uno de los grandes protagonistas de ese equipo nuevo en primera. Gurpegui ha recibido un nuevo varapalo de la justicia, que mantiene la inhabilitación de 2 años por doping. Español y Atlético de Madrid juegan también mañana y van a salir al campo con una pancarta a favor de Madrid 2012. Horas antes, el líder de Esquerra Republicana, me imagino que casi todos ustedes también ya conocen esta noticia, porque ha sido comentario en todo tipo de programas, digo que Carod Rovira pedía que los catalanes no apoyen esa candidatura olímpica a Madrid 2012 porque entiende él que el gobierno central ha maniobrado para cargarse la legitimidad de la Federación Catalana de Hockey en la Federación Internacional. Por cierto que hoy definitivamente esa Federación Internacional ha decidido no aceptar la inclusión de la Federación Catalana de Hockey. Todavía había una posibilidad hoy y también ha quedado descartada. La brújula la conduciría entonces Juan Pablo Colmenarejo. Buenas tardes, les contamos Román destacado de la actualidad de este miércoles hasta las 8:15, momento en el que en Onda Cero comienza Radio Estadio con los partidos de hoy de la Liga de Campeones del Real Madrid y del Celta de Vigo. Es miércoles 26 de noviembre. La Comisión Europea se lamenta, pero no va a hacer nada, absolutamente nada. Solo se lamenta de que Alemania y Francia se hayan saltado las reglas del juego creadas por ellos mismos, por los alemanes y franceses, para las economías europeas, para meterlas en cintura. Alemanes y franceses dicen que hay que hacer nuevas normas, porque ellos han engordado un poco lo del déficit y necesitan normas más amplias. Lo contó la radio, con Diego Fortea. Onda Cero se trasladó entonces al complejo de Antena 3 en San Sebastián de los Reyes, donde seguimos ahora, ya que el Grupo Planeta compró la cadena a Telefónica y por eso inauguramos aquí nuestras nuevas instalaciones. Coincidió además con la salida de Luis del Olmo de las mañanas de Onda Cero, tras 13 años de trayectoria con sus protagonistas. Después de un año de estar en el tajo del micrófono, a uno, como a todo hijo de vecino, le llega la hora feliz de las vacaciones. Este año, a la despedida de cada verano, se tiene que unir la despedida de cadena, porque cuando termine el tiempo vacacional, quien les habla, pues estará en otro micrófono y en otra sintonía de su receptor. No se puede hablar de despedidas en la radio hasta que no se cuelgan las botas, y mientras el cuerpo aguante y ustedes nos soporten, aquí tenemos tela para largo. Pero en este momento del adiós, permítame que me llene de emoción por esta Onda Cero, esta casa en la que he puesto tantas y tantas ilusiones, estas queridísimas, entrañables paredes, con todos y cada uno de sus rincones, que han sido en estos años mi segundo hogar. También, como no, por los muchos queridos compañeros con los que he compartido el pan y la sal y por tantos años de esfuerzo y de entusiasmo por hacer una radio más libre, más independiente, más de todos ustedes. Todas las despedidas son un poco tristes, partir es morir un poco y sería un ejercicio de cinismo decir que no se me muere algo al dejar esta casa Onda Cero. Pero también, y no hago teologías, toda muerte es una resurrección. La tristeza de un adiós es el mejor acicate para una buena mañana, bien temprano, para que esa mañana vuelva con más ganas que nunca. Decirles, como un crío con zapatos nuevos, buenos días España, les habla Luis del Olmo. Pero esa es otra historia que no toca ahora. Ahora, y con el verano como testigo, queridos oyentes y sobre todo amigos, lo único que me sale del alma es un adiós con el corazón, que dice la copla, con el alma no puedo. Dios con el corazón, que con el alma no puedo, al despedirme de ti. Buenos días España, hasta siempre, adiós amigos. ¿Y quién sería el elegido para ocupar este puesto tan relevante, tras la larga sombra que dejó del Olmo? Pues el gran Carlos Herrera, que le teníamos haciendo las tardes. Ahora llegaría a las mañanas con Herrera en la Onda. En Onda Cero, Herrera en la Onda. Carlos Herrera. Señoras y señores, buenos días, me alegro mucho de saludarles. En esta mañana, ahora a las 7 en punto, las 6 en Canarias, de este 6 de septiembre del 2004. ¿Qué tiene de importante este día para todos nosotros, los que hacemos este programa? Que nos venimos a estas horas de la mañana a despertarle y a informarle a usted. Al igual que los niños empiezan, no todos los niños, pero unos cuantos niños empiezan hoy el colegio, nosotros también empezamos nuestro colegio particular. Día en el que los chubascos y las tormentas en el norte peninsular y en la comunidad valenciana van a hacer acto de presencia. Va a haber predominio de cielos poco nubosos en el resto y las temperaturas en ligero ascenso, salvo en el norte y en Baleares. Es lunes. Y este lunes, como les decía, comienza un programa que hasta la una en punto de la tarde va a estar con ustedes aquí en la sintonía de Onda Cero. Va a ser más fácil morir de agotamiento que de aburrimiento a lo largo de estas... ¿Cuántas horas son? Siete horas. Bueno, lo pienso. Siete horas. En el que espero que ustedes estén ahí. Pero ni una palabra más de bienvenida, que al fin y al cabo estamos para lo que estamos, para contarles la actualidad de este día de hoy, que indudablemente tiene que volver a Rusia. Si Herrera hacía la mañana, dejaba un enorme hueco en la tarde. Y ahí entraron los Goma Espuma, Guillermo Fesser y Juan Luis Cano. Yo lo que noto es la sintonía corta, ¿no? Sí, se queda un poquito... Porque no te enteras de qué programa es. Sí, yo la repetiría o bien haría otra un poquito más larga. Bueno, hay algunas sintonías que yo he escuchado en algunos programas de hora y media, la sintonía. Está muy bien. Sí, porque al final... Dejas media hora para meter toda la publicidad en chorizo y luego otra de la sintonía de despedida. Claro, y que te da tiempo de ir al baño, lo que quieras, escuchando la sintonía. Que aquí de repente dices, oye, empieza, me da tiempo, no me da tiempo. Y escuchas el programa con la gotita. Efectivamente. Bueno, no vamos a dilatar más esta presentación. Hola. Dejamos pendiente hace algún tiempo. Hola. El último programa, alguna respuesta sin responder. Vamos a hacerlo ahora. Yo creo que la audiencia ha estado pendiente de que cuando volvíamos al micrófono para contestarla y vamos a hacerlo. El programa último que hemos hecho fue el viernes, ¿no? No, el viernes no. Yo creo que un poco antes. O sea, hemos pillado un puente. O sea, yo te recuerdo, Guillermo. Vamos, te recuerdo no, porque sí. No te olvido. O sea, nunca te olvidé. Sino que quiero decir que te voy a refrescar. Yo sé que ha habido dos semanas que no he venido. No. Porque... Esto es lo que voy a hacer, refrescarte la memoria. Ah, porque yo estuve de camping. No es que ha habido mucho más. A mí no me levanta la voz que yo he visto un oso, ¿eh? Bueno, que yo he estado acampado y he visto un oso. En septiembre de 2005, Carlos Alsina cogió los mandos de la brújula. Les voy a decir una cosa. Lo más parecido a la reunión de hoy en el Palacio de la Moncloa es el partido que jugó la selección el sábado pasado. O sea que si no querían jugar, pues no se entiende para qué han hecho un partido. Yo hubiera pagado porque hoy me dejaran espiar. Mirar por la cerradura del despacho del presidente. Zapatero y Rajoy a solas. Me hubiera pagado poco porque hay que ir guardando ya para la subida de impuestos. Que habrán visto que dice Zapatero, dejar de fumar y de beber es de izquierdas. Y dejar de conducir también, ¿no? Porque la gasolina ni se bebe ni se fuma, simplemente se consume y se pagan también impuestos. En cuanto tienen coche oficial se olvidan de los automovilistas. Bueno, no me digan que no tiene su aquel. Zapatero y Rajoy a solas. ¿Cómo será una reunión de los dos en privado? La Rosa de los Vientos de Cebrián se trasladaría a los fines de semana, mientras que Luján Argüelles aterrizaría en las madrugadas con el magazine A ver si te atreves. 1:32, 2:32 en las Islas Canarias. Hasta las 4 en punto en Onda Cero, A ver si te atreves. En ese 914262599 nos pueden enviar mensajes con la palabra OC, atrévete, y un espacio al 5151, o correos a la dirección a ver si te atreves @onda0.es. Tenemos muchos de ayer, ¿eh? Luego los vamos a leer. En el año 2006, Iñaki Cano se convertiría en el nuevo presentador de Al Primer Toque. Muy buenas noches a todo el mundo. Aquí estamos un domingo más en Al Primer Toque, en Onda Cero. Antes que nada, vaya nuestro más sentido pésame para toda la familia ciclista y sobre todo para la de Isaac Gálvez, que ha fallecido en Gante. Muy de mañana nos enterábamos de esa desagradable noticia. Los 6 días de Gante acabaron con la vida de un campeón del mundo en el año 99 y de un hombre que colaboró junto con Óscar Pereiro a ganar el último Tour de Francia. Descanse en paz. El 20 de octubre de 2007 a Juan Diego Guerrero le tocaría dar una de las noticias más difíciles de su carrera, la repentina muerte de Juan Antonio Cebrián, de La Rosa de los Vientos. Onda Cero informa en este momento a sus oyentes de una noticia que ojalá no hubiéramos tenido que contar nunca. La noticia de la muerte de un compañero. Ha fallecido Juan Antonio Cebrián, de repente, por culpa de un infarto traicionero que llegó esta tarde sin avisar. sin darle ocasión a Juan Antonio de despedirse de ustedes, la familia de los oyentes de Onda Cero y la familia de sus oyentes de La Rosa de los Vientos. Esta noche no va a haber Rosa de los Vientos, porque se nos ha muerto el alma de este programa. El hombre que lo creó, lo inventó, lo hizo crecer y lo condujo con mano maestra hasta convertirlo en lo más hermoso que puede llegar a ser un espacio de radio. Un programa de culto, una parte de la vida de cientos de miles de personas que escuchaban, admiraban y querían a Juan Antonio Cebrián. La Rosa de los Vientos continuaría, esta vez con Silvia Casasola y Bruno Cardeñosa. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, muy buenas noches, gracias por habernos elegido. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola al frente y guiando esta aventura, Martín Expósito en redacción y Sergio Monforte ejerciendo de alquimista del sonido en la parte técnica. Fue en septiembre de 2007 cuando, tras el adiós de Goma Espuma, que dejaba las tardes en Onda Cero, volvió a esa franja, a la que siempre fue su franja, Julia Otero. Y regresaba además con este silencio. Por fin. Decíamos ayer que las Españas necesitan sosiego, moderación, mirada de largo alcance y una renuncia expresa y tozuda a esa mala leche nacional a la que debemos los episodios más estúpidos / nefastos de nuestra historia. Aquí empieza el segundo tiempo de un programa que quiere pellizcar sin ofender, criticar sin perder la educación y divertir sin embrutecer, aunque a veces tocando las narices. Perdonen que no les cuente los contenidos del programa, ni la lista, por cierto, muy lucida, de quienes van a ser nuestros colaboradores. Disculpen que empecemos así, a lo bruto, sin dar más explicaciones, ni prometerles el oro y el moro, con frases previsibles del tipo: uy, somos estupendos, lo haremos de cine, este programa va a ser buenísimo. Ya, dirán ustedes, eso habrá que oírlo. Ah, pues ahí les quería yo pillar. Hacemos una cosa. Ustedes nos escuchan unas cuantas tardes, se hacen una idea global del día a día y sus nombres propios, y luego deciden si nuestra radio les pone o no les pone. En esta temporada 2006-2007 nació la nueva madrugada de Onda Cero de la mano de José Luis Salas, no Sonora. Pero bueno, hoy mucha gente dice: por fin ya es lunes. Esto tiene sentido en Onda Cero porque por fin ya es lunes y por fin ya hemos catado en este año 2007 ni más ni menos que al Bruce Springsteen. Oh. Hemos catado a Springsteen en el inicio de su gira europea esta pasada noche en Madrid. Son las 4 y 8 de la madrugada, 3 y 8 en Canarias, este lunes 26 de noviembre del año 2007. Bienvenidas, bienvenidos al No Son Horas de Onda Cero. Este piano magnífico de la Yesit Band. En el año 2008, en Onda Cero se abrió una parroquia que todavía hoy se recuerda como uno de nuestros programas más divertidos. La Parroquia del Monaguillo, con Sergio Fernández el Monaguillo y Arturo González Campos. 6 minutos, 1 hora antes en Canarias. Seguimos aquí en el recinto ferial de Onda Cero. Tenemos instalada la parroquia como cada madrugada. Y bueno, y hoy estamos de ligoteo. No nosotros, porque yo siempre utilizo los temas. Hablo, como ya he dicho, en primera persona, genérico. Pero no me ocurre nunca a mí. No. Entonces, la última vez que ligaste, ¿cómo fue? ¿Con quién fue? ¿Hubo orégano? ¿Es ahora tu pareja? ¿Técnicas para ligar? ¿Esa frase para entrarle a una chica y una chica o un chico que te gusta? Y si eres chica, oye, ¿qué te espera? Es que también está la técnica esa de esperar o aburrir. No, hombre, yo creo que ya aburrir, no. Aburrir, cansar. Cansar. O ya directamente ir al tema. La del lobo, la de perseguir a la presa hasta que la cansa. Yo lo que pasa es que no sé si ninguna de estas frases puede funcionar. En 2008 presentaba Noticias Mediodía Juan Pablo Colmenarejo. Buenas tardes. Golpe militar en Tailandia, dicen que es blando porque los militares piden elecciones para salir de la crisis desatada a raíz de la ocupación del aeropuerto por parte de miles de opositores que han bloqueado la entrada y salida de turistas. Última hora desde Bangkok, informa el corresponsal Onda Cero, Ángel Villarino. Y a partir de la siguiente temporada, Elena Gijón. Buenas tardes, y con estos mimbres, este ambiente, este panorama, hoy se vuelve a reunir el Tribunal Constitucional. Tienen que retomar el debate sobre el estatuto de Vallamazares. Han reanudado el debate y una vez más otro pleno más ha seguido el desencuentro después de 2 horas de reunión. Ángel Rodríguez sería el encargado esta vez de las noches del deporte con Al Primer Toque. Muy buenas noches a todos, oyentes de Onda Cero, oyentes de Radio Marca. El Real Madrid ha vuelto a ganar. El Real Madrid ha vuelto a aburrir. y el Real Madrid sigue sin jugar bien. 1-0 ante un equipo de amiguetes como es el Zurich y muchos puntos negros que debemos analizar. A partir de entonces, Onda Cero mantuvo una fórmula continuista con su programación durante unos cuantos años. En 2013 nos tocó despedir a otra compañera, Concha García Campoy. La encargada de dar la última hora fue Julia Otero. Antonio, tengo que decirlo, Concha se ha muerto. Vaya, hombre. Sí, hace ya unos cuantos minutos que lo sabemos, pero es inútil que esconda esa información a los oyentes de este programa, porque ya otros medios, prácticamente todos lo están ya difundiendo en todas las redes sociales y en todas partes, de modo que... Pues ya lo siento. La verdad es que sabemos que hay una situación familiar en la que pues no todo el mundo estaba informado de la gravedad y por responsabilidad estábamos, digamos, retrasando la noticia, pero al final no ha podido pararse, digamos, el conocimiento de su fallecimiento. Esto es Lo Contó la Radio en Onda Cero, repasando los 35 años de historia de nuestra cadena. Vamos por la temporada 2012-2013, momento de un Héctor Fernández debutante al frente de Al Primer Toque. ¿Qué tal? Muy buenas noches, oyentes de Onda Cero, oyentes de Radio Marca. Estamos en previa de Champions. Cierto es que hay poca incertidumbre con los nuestros, pero hay que rematar esto. Antes se ha cerrado la 14ª jornada de Liga y se ha cerrado con varapalo para el Málaga y con victoria importante que le hace ponerse a un punto de los puestos de Champions al Athletic de Bilbao. 1-2 ha ganado el Athletic en la Rosaleda. Y el 27 de marzo de 2015 llegó tremendo punto de inflexión para nuestra cadena. Carlos Herrera daba la noticia. Decía adiós a Onda Cero tras 3 años en la tarde y 11 en la mañana. He tenido la fortuna de trabajar con un equipo de profesionales que son capaces de llevar en palmitas a cualquiera hacia el triunfo. He podido disponer del trabajo de los servicios informativos de Onda Cero, que son de los mejores que he conocido jamás en toda mi vida. Pero al final consideré, en una decisión tomada después de muchas meditaciones, que había concluido un ciclo. Todo lo que empieza normalmente acaba. Los encargados de la nueva puesta en marcha de las mañanas de Onda Cero fueron Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas, que regresaba a Onda Cero. Es 11 de abril, es miércoles, es el año multielectoral de 2015, es un año de cambios también en la radio, es un año de cambios en nuestra radio, que es la suya, es la mía, es esta, es Onda Cero. Sigue siendo Onda Cero. Amigas y amigos, como comentaba antes Juan Carlos Alsina, de nuevo en casa, en la suya, donde ahora se sitúen o aniden su ánimo y sus oídos, y en la mía, que es la radio. Y tras una larga estela alsínica en el informativo de La Brújula, le tocaría a David del Cura coger los mandos de este referente de la tarde-noche en Onda Cero. A las 8 o las 7 en Canarias, reciban el saludo y las buenas tardes. Inauguramos casi de todo. Inauguramos curso, etapa y desde luego muchas, muchas ganas de contarles por dónde van las cosas que suceden y sobre todo por qué sucede. Y tiene mucho alimento. En 2016 se produciría un enorme fichaje en A3Media Radio, el de José Ramón de la Morena, que dejaba de ser el larguero en la cadena SER para presentar el Transistor. Buenas noches. Gracias por estar ahí. Voy a intentar no defraudarte, no defraudaros. Y si alguna vez lo hiciera, ojalá seas capaz de perdonarme y de entenderme como el tipo que soy, ¿no? Cargado de fallos, de manías, de subjetividades, de temores, de obsesiones. Tras la llegada de la Morena con el Transistor a las noches del deporte de Onda Cero, Héctor Fernández asumió Radio Estadio. ¿Qué tal, tabogada? Muy buenas tardes, Radio Estadio. Estamos todos aquí para vivir una tarde emocionante porque hay un montón de cosas que os tenemos que contar. En 2017 terminaría Te doy mi palabra con Isabel Gemio. Los fines de semana de Onda Cero recaerían en Jaime Cantizano. Por fin no es lunes. Parece mentira, pero ya tenía yo ganas de decir eso tan típico que se dice en estos momentos de... Son las 8, las 7 en Canarias. Y sí, comienza para ti y para mí nuestro fin de semana. En Onda Cero, por fin no es lunes. Jaime Cantizano. Y según iban pasando los años, en septiembre de 2018, Carlos Alsina asumiría las mañanas de Onda Cero al completo, presentando más de uno de 6 a 12:30. Sí sabemos. Que más de uno se declara desde este momento programa en construcción. Iremos viendo qué le vamos poniendo y qué le vamos quitando. Juan Ramón Lucas pasaría a ser el capitán de la brújula. Porque mire, nuestra segunda historia tiene también la incómoda prestancia del horror. Hoy exactamente, hace 3 años, de aquella imagen del niño Ilan o Alan, ese cuerpecito tendido en la playa, mansamente abrazado por el agua que sin embargo había acabado con su vida. ¿Saben cuántos Alanes han muerto desde entonces? No menos de 600. Y bueno, ahí nos pilló una pandemia mundial, como a todos. ¿Qué les voy a contar? La radio que conseguimos levantar entre todos, en esta cadena y en tantas otras, daría para otro especial. Pasamos al 1 de julio de 2021, cuando se terminó el transistor de José Ramón de la Morena, que concluía así toda su larga carrera radiofónica tras tantos años en la noche. Pues, señoras y señores, este cuento se ha acabado. Te voy a agradecer en el alma que me hayas permitido formar parte de tu vida en algunos ratos por la noche y que me hayas acompañado durante todos estos años. Yo intenté no decepcionarte nunca, porque a ti, que estás ahí, es a quien yo debo todo. Aitor Gómez se quedaría al frente de la noche deportiva en Onda Cero con Radio Estadio Noche. 11:30, ahora menos en Canarias, buenas noches. Antes de nada, que es en lo que está ahora el mundo futbolístico casi mundial, lo de Mbappé y el Madrid no está hecho, no está hecho. Pero es verdad que es la primera vez que en el Madrid lo ven regulero. Y hablando de Radio Estadio, en agosto de este año, 2021, volvería a la que fue su casa Edu García, para ponerse al frente de nuevo de Radio Estadio. 21 añitos han transcurrido desde la última vez que le hablé a este coqueto micro de esponjilla verde. 21 añitos que me han llevado de periplo para confirmarme en algo que soy y que soy capaz de decir públicamente: un adicto. Un adicto a la radio y un adicto al deporte. Y en julio de 2022, Juan Ramón Lucas se despediría de los oyentes de La Brújula, que pasaría a ser conducida por Rafa Latorre. Si me deja, le voy a acompañar desde ahora y ya veremos hasta cuándo, en su programa, en el suyo. Será una presentación esta muy corta, la mínima cortesía, porque no hay nada más ridículo que ponerse a hacer declaraciones de intenciones por la radio. La mejor forma de conocernos es tan sencilla como escucharnos. Solo le diré que se le tratará con respeto. En agosto de 2023, Edu Pidal y Rocío Martínez se pondrían al frente de Radio Estadio Noche. Rocío Martínez, buenas noches. Buenas noches, Edu Pidal. Lo que ha pasado en este día, hasta que te has sentado en esta silla, ahora a las 11:30, lo que ha pasado desde que supiste que ibas a dirigir este programa, ¿era como te lo imaginabas, más o menos? Mira, se me acaba de poner aquí un nudo en el estómago cuando he escuchado los pitos. Eso es bueno, dicen. Y en esta temporada 2024-2025, como novedad, Julio Otero pasaría con Gelo a los fines de semana y Jaime Cantizano a las tardes con Por Fin. Yo creo que hay una conjugación, se ha producido una conjugación de lo que tú deseabas y de lo que yo también estaba buscando, que al final... pocas veces ocurre, o sea, apuestas, en la radio. Sí, ¿eh? Pocas veces. O sea, tú apuestas fuerte por la radio, digamos... Y bueno, qué de cosas, qué de voces, qué de historia hemos vivido y hemos contado en Onda Cero. Tenemos que dejar aquí este recorrido por los 30 años, esta recopilación de sonidos amplia, en la que hemos intentado abarcar grabaciones desde nuestros inicios hasta hoy. Lógicamente era imposible meterlo todo y pido perdón porque debo haberme dejado a muchísimos compañeros, a muchísimos nombres. Es que necesitaríamos un especial de varias horas y aún así no sé si podríamos incluirlo todo. Pero bueno, esto ha sido Lo Contó la Radio por hoy, amigos. Hasta aquí este homenaje a los 35 años de Onda Cero, que recuerdo cumpliremos el 26 de noviembre próximo de este año, 2025. Así que nada, sigan escuchándonos, sigan sintonizándonos. Aquí seguiremos dándoles lo mejor. Se quedan con la información, con Más de Uno, con Miguel Ondarreta y con Begoña Gómez de la Fuente a partir de las 10. Y mañana seguimos aquí a partir de las 6. Cuídense mucho y disfruten. ¡Chao! I don't care about you. Lo contó la radio. Onda Cero. Diego Fortea. Raise your little thing all over.